Bueno, en mi tiempo de recuperación del accidente, elaboré este trabajo. Bueno, la mitad de este trabajo ya estaba elaborado antes del accidente, y luego mi recuperación se siguieron creando temas, bueno, que se van a dar cuenta con las letras, que pertenecen a bueno, ese hecho, ¿no?